Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos de la LED, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy estamos en nuestro programa número 25 de la primera temporada para Frecuencia UAM, la estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello, me presento de entrada, soy Héctor Herrera, es un placer darle la bienvenida a esta emisión y les presento a Joan González, a quien ustedes ya conocen. Hola, bienvenidos a la LED. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los principales retos de la democracia en América Latina. Estos gobiernos democráticos en la región, cómo hemos avanzado en esa lógica y más aún en el marco electoral que vivimos en México, qué es lo que podemos esperar y hacia dónde nos dirigimos en los próximos años. Para ello vamos a entrar directamente a El Aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yop, yop, yop. ¡Sí! Bien, la primera noticia que queremos compartir con ustedes es de Colombia asume la presidencia en el mes de julio del Consejo de Seguridad, que es el organismo ejecutivo de mayor poder en Naciones Unidas, en un entorno de delicado de diplomacia internacional. Este va a estar presidido por Néstor Osorio, quien será encargado de fijar la agenda de temas y presidir las negociaciones. Y bueno, Colombia representa al grupo de América Latina en el Consejo junto con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante la noticia porque Colombia es un país, como tú dices, que representa América Latina. Es un bloque que México también aparece de vez en cuando. Lo hemos visto a presidir tanto el Consejo de Seguridad como participar en el mismo. En la emisión pasada, 2009-2010, México fue parte del Consejo de Seguridad y fue importante su participación. Ahora veremos cómo lo hace Colombia en ese tenor. Y ahora vamos a discutir un tema que está de moda, las elecciones en México, como vimos este proceso electoral del pasado domingo, 1 de julio, en la que los mexicanos salieron a votar. Se estima, según datos del programa de resultados preliminares del Instituto Federal Electoral de México, que el 63% de la población, o al menos de los votantes inscritos en el padrón electoral, participaron en estas elecciones. Tenemos hasta ahora computados cerca del 99% de los datos que arrojan a un virtual ganador, Enrique Peña Nieto, con 38.15%, en un segundo lugar Andrés Manuel López Obrador con un 31.6% y en un tercero Josefina Vázquez Mota con un 25.4%. Cuadri tiene un 2.3%, lo suficiente para conservar el registro, y se registra también 2.4% de votos nulos, que incluso son superiores al último lugar. Esto equivale a cerca de 18.700.000 votos para Peña Nieto y de 15.5 millones para López Obrador aproximadamente. Se estima que participaron cerca de 49 millones de votantes de los casi 80 que conforman el padrón electoral. Sigue siendo un número importante, pero no deja de ser significativo que vamos en una tendencia un poco extraña, al menos en comparación con 1994, que registramos niveles de participación superiores al 77%. ¿Qué te parece la noticia? ¿Cómo viste las elecciones, Joan, este pasado domingo? Pues sin duda sí hubo gran participación por la ciudadanía. Sin embargo, bueno, se esperaban, bueno, se tenían otras expectativas, ¿no? Entonces, sí hubo participación, pero hay inconformidad, ¿no? ¿Esto qué nos puede reflejar? Principalmente que la democracia está en crecimiento, en desarrollo, ya pasó la etapa de gestación, sin embargo, está institucionalizándose a partir de la participación ciudadana, de sus partidos, principalmente de su sistema de partidos, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, ¿no? De que refleja principalmente que está en crecimiento y que se debe de seguir con ello, ¿no? Entonces, pues yo creo que es principalmente esto. Seguramente los que nos escuchan en México estarán aburridos ya del tema porque no hemos hablado de otra cosa en los pasados 90 días de campaña. Sin embargo, en América Latina estarán a la expectativa de los resultados oficiales que generará el Instituto Federal Electoral en los próximos días. También tenemos que nombrar lo que pasó en el Senado y diputados, porque fue una de las grandes elecciones de México. En esta elección decidimos a un presidente de la República, pero también la composición del Senado, los 128 senadores, los 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como elecciones en 7 estados para elegir gobernadores, en la capital jefe de gobierno, y 15 elecciones locales para elegir congresos, presidentes municipales. En Yucatán, por ejemplo, se eligió la nueva alcaldía de Mérida. Hubo elecciones extraordinarias para elegir al alcalde de Morelia, la capital de Michoacán, y desde luego tendremos que actualizar estas noticias. Por el momento, con los datos preliminares, sabemos que el Senado queda en manos del PRI prácticamente y el Verde Ecologista con un 37% de los votos, sumando las dos fuerzas, el PAN con un 26% y el PRD, PT, Movimiento Ciudadano tiene un 27% aproximadamente, quedando en segunda fuerza en el Senado y el PANAL con un 3.69. En cuanto a diputados, la correlación queda muy parecida, el PRI Verde tienen 38, el PRD 27 y el PAN 26. En el Distrito Federal, la capital mexicana, la sede de los poderes federales, tuvimos una participación mayor al nivel nacional y el PRD avanza notablemente en la capital. Tiene el 62% de los votos el candidato de este movimiento, esta coalición, Miguel Ángel Mancera, el 21% de los votos para Beatriz Paredes, el Partido Revolucionario Institucional, un partido que gobernó México prácticamente 70 años hasta el año 2000, y el PAN, que obtuvo 14%, su más bajo resultado desde la elección del año 1997, en que quedó en tercer lugar. Hoy repite esa fórmula. El PRD tendrá 14 de las 16 delegaciones aproximadamente, el PRI una y el PAN una, que aún están a debate por la débil diferencia que hay entre ambos. Las encuestas es un tema también que debemos discutir, porque las encuestas generaron muchas opiniones y reacciones adversas, en parte porque la gran mayoría de las casas encuestadoras que manejaban los medios de comunicación le daban entre 12 y 18 puntos de superioridad, de diferencia al primero y del segundo lugar. Enrique Peña Nieto se estimaba tendría entre 43 y 46% de los votos, cuando en realidad tuvo cerca de 38% de los mismos, lo cual es una baja importante, y algunas casas encuestadoras salieron a decir que hubo algunos problemas de metodología que van a ajustarse y vamos a ver. Y ahora, en cuanto a la reacción internacional, Joan, ¿qué podemos decir? ¿Cómo reaccionó el mundo ante esta elección? Bueno, podemos ver que la reacción fue un poco, poco favorable hacia el candidato que ya se ve ganador, ¿no? Entonces, realmente, esta opinión, ¿qué nos está diciendo? Que hay un cierto como incongruencia a partir de las instituciones partidarias, electorales en México, ¿no? Eso es lo que yo observo. Y vimos las primeras muestras de felicitación, ¿no? A los Estados Unidos, Barack Obama le llamó al virtual presidente electo Enrique Peña Nieto para felicitarlo por su triunfo, lo mismo que los presidentes de España, Mariano Rajoy, Reino Unido también, Francia hizo lo propio, en América Latina vimos Argentina y Colombia, junto con Guatemala, nuestro vecino del sur, a ser llamados al presidente, al virtual presidente, al candidato del PRI, que se les felicitaba por su triunfo electoral avanzado. Lo cierto es que aún parece muy pronto, porque ya el candidato del PRD anunció que impugnará las elecciones. Entonces me parece muy pronto que algunos países comiencen a reaccionar ya a felicitar cuando aún el IFE no da resultados oficiales sobre las mismas. Desde luego que hay una diferencia importante a considerar, pero no se ha terminado el proceso electoral en el plano jurídico, entonces parece un poco pronto. Por una parte, veíamos la reacción de los diarios internacionales también, recordarás, de New York Times y de Washington Post en los Estados Unidos. Salieron dando prácticamente como ganador a Peña Nieto cuando aún habían salido las encuestas de salida y no los resultados preliminares del conteo, lo cual también es importante señalar. Por su parte, el diario alemán Der Spiegel fue importante al señalar que el candidato representa un pasado autoritario de México, que es un candidato que demostrará más glamour que propuestas, o al menos lo hizo así en el proceso electoral. Fue un diario bastante crítico hacia el triunfo de Peña Nieto. Tanto que, de hecho, en Alemania no ha habido una respuesta. Alemania ha sido un país que no ha felicitado a Peña Nieto ni tampoco se ha pronunciado por el proceso electoral. Entonces veremos qué pasa en los próximos días, qué países se pronuncian nuevamente y los resultados oficiales que tendremos. Y cómo altera esto, desde luego, la política exterior que estuvimos comentando en la pasada emisión. Pero ahora pasamos directamente a el ¿Sabías qué? Y regresamos. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy discutiremos sobre los partidos dominantes y partidos hegemónicos. Según Maurice Duverger de la Universidad de la Sorbonne, en 1951 él decía que un partido dominante es aquel que ocupa un lugar en un sistema pluripartidista auténtico, pero que presenta dos características básicas. El partido domina a otros partidos en un momento determinado y busca imponer también su concepto de nación, sus doctrinas e ideas en un partido dado. En 1968 este politólogo agregó que los partidos están ubicados entre dos sistemas, o que este sistema se encuentra en un punto intermedio, entre el pluripartidismo, donde hay varios partidos, y el partido único, donde únicamente existe uno solo. En 1988 agregó que en un marco más democrático podemos encontrar partidos dominantes hegemónicos cuando vemos poca oposición o una posición muy débil que representa una baja amenaza para el partido dominante. Giovanni Sartori, por su parte, hace una distinción entre partido predominante y partido hegemónico. Los primeros aceptan, los partidos predominantes, un juego pluralista de competición de partidos y hay una posible igualdad para acceder al poder y a la alternancia en los mismos gobiernos. Sin embargo, estos gobiernos de los partidos dominantes presentan características básicas como presentarse en elecciones durante más de 4 escenarios consecutivos, ganar la mayoría del parlamento o de las cámaras legislativas en sus gobiernos y ser parte del gobierno ejecutivo. Por su parte, los gobiernos de partidos hegemónicos no participan en la competencia con el poder. Los partidos aparecen en la oposición como partidos tolerados, es decir, que apenas se les permite la aparición y que básicamente no tienen opciones de alternancia. Sartori aplicaba el término de partido hegemónico pragmático a referirse al Partido Revolucionario Institucional, un partido que él analizó profundamente, y esto se sintetiza, por ejemplo, en la frase que el presidente mexicano Echeverría dijo en los 70s, el PRI no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Ahí podemos ver el pragmatismo absoluto con el que se manejaba el partido. A nivel internacional tenemos varios ejemplos de partidos predominantes, aquellos partidos que participan en elecciones más plurales pero son dominantes, tales como el Partido del Congreso en la India, que gobernó entre 1951 y 1981, el Partido Liberal Democrático en Japón, que sigue siendo importante, pero que gobernó entre 1955 y 1990, así como el Partido de los Trabajadores en Noruega, que ganó de 1933 a 1989. Por su parte, ejemplos internacionales de partidos hegemónicos tenemos el caso del PRI en México de 1929 al 2000 y el caso del Partido Colorado en Paraguay, que encabezó el gobierno de 1946 al 2008. Basta aclarar que no se puede confundir un partido dominante ni hegemónico con un sistema de partidos único. En estos sistemas de partido único solo existe una sola opción, valga el juego de palabras, que es un partido nada más en el poder. El caso más emblemático en la actualidad es el Partido Comunista Cubano y el Partido Comunista Chino, los cuales siguen dominando la escena nacional al interior de sus países. Y desde luego, ejemplos internacionales tenemos el caso del PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que dominó buena parte de la política internacional. Pero ya con esto vamos a una pausa, escucharemos una canción, Por los Caminos del Sur, de Agustín Ramírez, y regresamos con el debate. Los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. ¡Upa! Los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur. En la Torre de Babel. Bien, regresamos a la Torre de Babel, esta vez para discutir temas muy importantes en la actualidad internacional, en la coyuntura mexicana aún más, los principales retos de la democracia en América Latina. ¿Cómo podemos actuar frente a esta transición democrática que vivimos en la región todavía? Algunos países siguen muy sumergidos en el proceso de fortalecimiento de las instituciones electorales, que será importante ahondar en ello. Pero ahora, ¿qué podemos señalar como antecedentes autoritarios de los diversos gobiernos en América Latina? La región se caracteriza por ser precisamente un espacio donde había sistemas de partidos hegemónicos, como el caso de México, el caso de Paraguay, que hasta hace poco pasamos a un sistema mucho más plural, pero también se caracteriza por ser una región donde había dictaduras militares, principalmente en el Cono Sur, que serán los casos que discutiremos más a fondo. Por ejemplo, Brasil termina su dictadura militar en 1985, comenzada esta en 1964. Hablamos prácticamente de 20, 30 años que Brasil ingresa a la democracia, está en este proceso de transición democrática, y al mismo tiempo hablamos de una fuerte presencia de un gobierno militar que duró buena parte de mediados del siglo XX. Argentina, por su parte, tuvo una dictadura militar entre 1976 y 1983, año en que ingresa a la democracia tras la pérdida de la Guerra de las Malvinas, que fue un duro golpe para la dictadura militar en Argentina. El caso de Uruguay, tuvimos una dictadura militar entre 1973 y 1985. Chile, por su parte, tuvo una dictadura también militar de 1973 a 1990, caracterizada por un solo líder, que era Augusto Pinochet. El general Pinochet encabezó este gobierno único por más de 17 años. En el caso paraguayo, propiamente no fue una dictadura militar, como hemos discutido en otras ocasiones, pero el gobierno de Alfredo Stroessner tuvo una fuerte presencia entre 1954 y 1989. A pesar de que él era un militar, gobernó con el apoyo de un partido civil, el Partido Colorado. Y finalmente el caso de Perú, que también es emblemático, tuvo una dictadura militar entre 1968 y 1980. ¿Qué podemos hablar precisamente del caso argentino y brasileño, Joan, que son probablemente los que más se juegan en los medios internacionales y los que más presencia tienen? Bien, bueno, me gustaría comentarles acerca del sistema de partidos que se dio a partir del término de la dictadura. Bueno, vemos que las primeras elecciones democráticas postdictadura en Argentina se celebran en 1983. Por parte de la Unión Cívica Radical, ganó la primera vuelta con 52 votos Alfonsín, que fue electo el primer presidente de este periodo. A partir de 1989, el presidente Alfonsín anticipa las elecciones porque hubo una hiperinflación, que resultó en esta elección vencedor el peronista Carles Menem, con el 47% de los votos. Ahora, como partido principal de opción política en este país, desde 1983 el Partido Justicialista no ha obtenido menos del 40% de las bancas de diputados. Menem gobernó durante dos periodos presidenciales consecutivos, desde 1989 a 1999. En el segundo fue reelecto gracias a una reforma constitucional acordada entre radicales y peronistas y ganó con el 45% de votos, implementando un modelo de modernización liberal considerado más ortodoxo de los modelos económicos de la región. Luego, en las elecciones de 1995 surge un nuevo actor político, el FREPASO, que es Frente País Solidario, un partido de centro izquierda formado por líderes desconformes del peronismo y el radicalismo. El FREPASO tiene un desempeño haciendo una crítica de las viejas formas clientelistas de la política de los partidos tradicionales y reclamando un republicanismo capaz de refundar la política argentina. Aunque el partido no pudo oponerse al principal partido, obtuvo en las elecciones en 1995 el 30% de los votos, superando a la Unión Cívica Radical. En 1997, el FREPASO y la Unión Cívica Radical forman la alianza con el objetivo de evitar un tercer triunfo consecutivo del Partido Justicialista. El candidato de la coalición, Fernando de la Rúa, vence con el 48.5% de los votos, evidenciando la segunda alternancia en partidos. Sin embargo, de la Rúa se ve obligado a renunciar en un clima de violencia y movilizaciones populares generadas por una crisis financiera. Así que en el periodo lo tuvo que sustituir a Eduardo Duhalde, el candidato derrotado del justicialismo en las elecciones que dieron triunfo a la alianza. Duhalde gobernó hasta abril del 2003, momento en que se celebra el colapso de la Unión Cívica Radical. Como consecuencia de la pésima gestión de la Rúa, dio lugar a liderazgos alternativos de candidatos que habían pertenecido a la Unión Cívica Radical. Los tres justicialistas que se presentaron lo hicieron bajo otros elementos o lemas partidarios, lo que hizo que las elecciones en este año parecieran una suerte interna abierta del peronismo. Llegó el turno de Kirchner con 22% de los votos y Menem con 27%. El presidente argentino declinó de presentarse y Kirchner asumió como el cuarto presidente. Así que actualmente en el panorama del sistema partidista de Argentina, vemos que es un sistema bipartidista. Bueno, eso es por parte de Argentina. Y también es un caso ahí que tenemos que mencionar, como mencionamos en la introducción, de hecho, los partidos dominantes también pueden ser dos en un sistema electoral, no únicamente uno. Es lo general que sea uno, pero en algunos sistemas hay dos partidos predominantes, como ahorita mencionas el caso de Argentina, el partido justicialista es importante. Recuerdo que hace algún tiempo leí en el diario El Clarín una nota que decía que el partido justicialista está cerca de parecerse al PRI, que así no, es. Que Néstor Kirchner en aquel tiempo resquenó y dijo, no, falta un enorme trecho para no ser un partido como el Revolucionario Institucional. Lo cierto es que Estados Unidos también es un buen ejemplo de ello. Tenemos el caso de dos partidos políticos predominantes, el republicano y el demócrata, que han tenido el poder prácticamente desde su fundación a finales, mediados de hecho, del siglo XIX, y lo han mantenido desde entonces, porque es de hecho un mito que tenemos que mencionar o tratar de sacar del contexto. Se dice que en Estados Unidos únicamente existen dos partidos políticos, el republicano y el demócrata, lo cual es falso. Hay bastantes partidos políticos, hay un partido verde incluso en los Estados Unidos, pero nunca ganan la elección presidencial y estarán años luz de ganarlo. Incluso en ese país también se aceptan candidaturas independientes, pero está muy lejos de que veamos a un ciudadano acceder al poder sin un partido político. Ahora, ¿qué podemos mencionar de esas características democráticas de los países de América Latina? Yo rescataría que sigue siendo un régimen muy débil. La democracia es un sistema político débil todavía en América Latina. Como mencionas tú, seguimos en transición. Prácticamente pasamos de 1985, que es cuando se da el fin de algunas dictaduras en la región, hasta la fecha con débiles tropiezos en la democracia, con algunas instituciones que aún son cuestionables y seguimos intentando modificarlas. Me gustaría dar un dato importante sobre los gobiernos democráticos en la región. Según un artículo de Marta Lagos en Foreign Affairs, hasta 2005 había 14 gobiernos que en esas dos décadas no habían terminado su periodo constitucionalmente para el que fueron electos. Algunos casos importantes en Argentina, por ejemplo, fue Fernando de la Rúa. Tú recordarás la crisis del 2000, el corralito argentino nos dio como 4 o 5 presidentes en unos pocos años porque no podían solucionar la crisis, y hubo una enorme debilidad del sistema político argentino. El caso de Collor de Mello en 1992 en Brasil, por ejemplo, el de Hernán Silás Sauso en 1985 en Bolivia, en Carlos Mesa también en ese país, 2005. En Ecuador tenemos el caso de Lucio Gutiérrez en el año 2005. Guatemala, Jorge Serrano en 1993. En Haití, Jean-Bertrand Aristide, 2004, que Haití aún no se recupera de todo ese contexto que vivió. En Paraguay tenemos el caso de Raúl Cubas en 1999 y recientemente Fernando Lugo en 2012. En Perú, Alberto Fujimori en el 2000. Y en Venezuela, Carlos Andrés Pérez en 1993. Hablamos de un inicio democrático con bastantes tropiezos entonces. Así es. Sí. Aparte de que la democracia en América Latina tiene matices ideológicos, ¿no? Entonces, a partir de ello se conforman los sistemas partidistas, la participación ciudadana, principalmente, por este tipo de matices ideológicos. Pero ahora vamos a escuchar una canción, Joan, una pausa. Así es. La de Memoria de León de Hiero. Que es un poquito larga, pero narra la historia de hecho de América Latina, las protestas sociales y cómo en diversos países tenemos actos de autoritarismo en la región y el contexto además en el que se dan los 60s y 70s. Okay. Vamos a esa pausa y regresamos. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La

Bueno, pues regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel con el sistema de partidos en el caso brasileño. Bueno, tenemos que a partir de que termina la dictadura en Brasil, la transición para la democracia puede ser datada desde 1985, a la fecha en que el presidente Tancredo Nuevas asume el cargo de presidente de la República. Pero es con la elección de Fernando Collor de Mello en 1989 que la democracia brasileña puede ser considerada plena. Además, Lula presentó como candidato en todas estas elecciones, a pesar de haber perdido las tres primeras, fue creciendo sistemáticamente en las preferencias electorales. Bien, ahora en el sistema de partidos de Brasil tenemos que desde 1986 Brasil fue un sistema bipartidista que predominaba el PDS, y el partido MDB, que obtenían en conjunto el 80% de los votos, y en 1900 el partido DS se fragmenta y experimenta un descenso electoral muy importante, en tanto que el PFL, uno de los desprendimientos de este, fue una alternativa más atractiva de la derecha del sistema. En 1990 el PMDB perdió fuerza y cayó al 48% de los votos, a menos de la mitad, a pesar de continuar siendo el partido más importante del sistema. Entre 1990 y 1994 ya se ha configurado un sistema de cuatro partidos relevantes en más del 10% de votos. El PDT y el PT y el PMDB bien alineados al espectro ideológico. En el escenario de 1994-2000 presentan novedades. La primera es el crecimiento de nuevos partidos, el PT y el PSD, compartiendo con los partidos llamados o tradicionales PMDB y el PFL. En este contexto se presenta el gobierno de Lula, que tendió a confirmar el mapa de competencia ideológica de partidos y de consolidación del cuadro partidario. Los cuatro partidos grandes siguen hoy pugnando en la política brasileña, que es el PMDB, el PFL, el PSD y el PT. Sin embargo, pues no siguen en la vanguardia los partidos PMDB y el PFL. Bueno, ese es en cuanto al caso brasileño. Brasil es un caso bastante paradigmático porque de hecho tenemos que hablar de la existencia casi extrema de muchos partidos políticos. Llegaba al exceso Brasil de que sus boletas electorales eran inmensas sábanas prácticamente para postular a los candidatos. Y se hablaba de una fragmentación del gobierno porque los partidos ganaban y una coalición, un número importante, entonces había muchos partidos en la escena nacional, y por otra parte, cada elección surgieron nuevos partidos, desaparecían por no juntar el registro apropiado. Entonces Brasil creo que es uno de sus problemas, no tanto carecer de un partido hegemónico o predominante, sino de tener un régimen tan abierto que hay muchísimos partidos en escena. Ahora, para meter otro tema, ¿cómo hemos avanzado en América Latina en participación electoral? Porque uno de los puntos importantes que se ha puesto en la mesa ha sido que América Latina es en buena medida una democracia electoral únicamente, entonces nos hemos dedicado a fortalecer instituciones de carácter electoral en los diversos países. Me gustaría dar un promedio de participación ciudadana en la región, ¿cómo qué tanto participan? Un rasgo característico que señalaba el programa de Naciones Unidas sobre el desarrollo era que en América Latina habíamos avanzado en la cobertura del padrón electoral. Se calcula que el 89% de los potenciales votantes en la región forman parte de un padrón electoral nacional, lo cual es importante porque hemos avanzado en ello. Ahora, participación ciudadana en los diversos países en un rango entre 1990 y 2002, que es datos que se manejan en este informe del PNUD, pero también en diversas encuestas como Latino Barómetro y Latin American Public Opinion Project, que es importante considerar. Por ejemplo, Argentina en este periodo tuvo una participación del 78%, lo cual es de rescatar. Bolivia el 55%, Brasil el 75%, Chile el 74%, Colombia es el país que menos participa en la región con 33% en términos promedios, Costa Rica el 68%, Ecuador el 65%, El Salvador 38%, es un país con baja participación también, Guatemala 36%, Honduras 68%, México 59%, más de la mitad, pero aún así no es tan alto. Nicaragua 77%, Panamá 72%, Paraguay 53%, Perú 66%, República Dominicana 53%, Uruguay el más alto de la región, 94% de los electores participan en las elecciones de Uruguay, y Venezuela 45%, es un país también bajo en términos de participación electoral. Se calcula que la región en términos promedios participa en un 62%, por debajo de la media, está más abajo de Europa. En Europa el 70% participa en elecciones regulares, el caso de Francia lo vimos en las pasadas elecciones de este año, el 72% de los franceses votó en esta última elección. Sin embargo, estamos por encima de países como Estados Unidos, donde el índice de participación es del 50%. Contrario a lo que se cree que Estados Unidos es la gran democracia participativa, en realidad participa un poco en las elecciones y menos aún en las legislativas, donde hay índices del 40%. ¿Te parece que América Latina participa mucho en la región en términos electorales? Pues como tú lo dices, ¿no? Tiene un promedio aceptable. Sin embargo, bueno, necesitamos seguir motivando esta participación ciudadana, esta asistencia a votar, principalmente porque, como tú dices, es mediante la votación que se participa en América Latina. Sin embargo, bueno, yo creo que es aceptable, como vamos en el camino, es aceptable el promedio, ¿no? Y las últimas elecciones, por ejemplo, que las pasadas elecciones en cada país, en Argentina participó más del 80% en la última elección presidencial, en Brasil más del 82% y en Chile más del 87%. Son indicadores muy altos, pero también tengo que matizarlos, porque en estos tres países el voto es obligatorio. Lo mismo que en México. Muchos creen que el voto es un derecho, lo cual es cierto, pero no saben que es una obligación. Artículo 36 de la Constitución dice que el voto es una obligación. Todo mexicano está obligado a participar en los procesos electorales. La diferencia es que aquí no hay sanción. Entonces, es obligatorio, pero si no lo cumples no hay problema porque es algo que se queda en terreno jurídico y muy teórico. Pero en estos países, Brasil, Argentina, Chile, entre otros de Sudamérica principalmente, el voto sí tiene una sanción. Si no votas, tienes una sanción económica, que va desde los 500 pesos en Argentina hasta los, me parece, los 300 reales en Brasil. Entonces es importante porque estos indicadores están un poco inflados por la participación obligatoria del electorado. Todavía en México tenemos esa ventaja. Los números que vemos son participación voluntaria, porque aunque es obligatorio no pasa nada si no votas. Entonces tenemos índices relativamente altos para ser un país que no obliga a votar. Comparado con estos que tienen índices altos, sí, pero porque obligan a votar, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, que me gustaría enfatizar, haciendo un promedio, hay una tendencia a la baja. Si contamos únicamente del año 94 a la fecha. 94 cuento porque ya es cuando tenemos un IFE, ya está más organizado, entonces hay elecciones que podemos llamar un poco más claras. Del 94 a la fecha ha bajado. Por ejemplo, en 1994, para elecciones parlamentarias, participó el 77% de los mexicanos. La pasada elección parlamentaria de 2009 participó el 45% de los mexicanos. Una baja importante. Si nos vamos a terrenos presidenciales, es una alza en la participación porque México es un sistema presidencialista así y es. Se entiende que así ocurra. En 1994, el 78% de los mexicanos en el padrón electoral participó en esta elección. En 2006 participó el 58%. Esta elección 2012 rompe un poco la tendencia a la baja porque nos ubica en 62-63%. Subimos poquito. Según el IFE, la elección más votada, sí, pero porque también somos más mexicanos, ¿no? Entonces, en términos de porcentaje es casi igual, pero en términos ya absolutos, pues evidentemente es superior. Esto lo pongo en contexto internacional cuando regresemos a la tercera parte de La Torre de Babel. Para ello vamos a una canción, Joan. Caminante no hay camino, de Joan Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Frecuencia Guam. Bien, regresamos a la Torre de Babel para discutir precisamente sobre la participación electoral, que fue el último tema que dejamos en el tintero. Para dar algunos datos a nivel internacional, cómo es la región de participativa, decíamos que Europa participa más que América Latina, pero Estados Unidos participa menos. Sin embargo, hay que hacer algunos matices. Por ejemplo, en Estados Unidos la participación es más fuerte en las bases locales. Es decir, ellos están más interesados en votar por el alcalde, por el sheriff, por el fiscal de distrito, por el presidente de la Junta de Padres de Familia, el presidente vecinal, que en las grandes elecciones. Entonces tenemos una participación de la ciudadanía en términos más locales, donde pueden hacer una acción de cambio más rápida. Ahora, para poner el tema que me parece importante, aprobación democrática. Los latinoamericanos, ¿qué tanto aprobamos la democracia? Y aquí manejaré datos de el Latinobarómetro, que hace una encuesta de opinión. ¿Qué tan felices están o satisfechos están los latinoamericanos con su democracia? Por ejemplo, a una pregunta que se les hace, apoyo a la democracia, se les dan tres variables. Una es: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Dos, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. Y tres, me da lo mismo. En realidad, a un ciudadano como yo, ¿qué le importa si es un gobierno democrático o no? Ahora, ¿cómo responde la región? Tenemos una baja el último año, de 2010 a 2011, pasamos del 61% de aprobación democrática al 58%. Algunos casos importantes que destacar son a la baja: Argentina, que pasó del 82% en 1995 al 67% en 2010. Uruguay, del 85% al 78% en el mismo periodo. Y México, del 57% al 49%. Hay países que siguen una tendencia contraria. Brasil, por ejemplo, pasó del 48% al 61%. Chile, del 54% al 65%. Y Venezuela, del 63% al 86%. Es un caso emblemático porque, contrario a lo que creen, la mayoría de los venezolanos, porque de hecho es el país que más aprobación tiene en la democracia, cree que Venezuela es una democracia. Y en el exterior cuestionamos la democracia venezolana, pero al interior tiene amplios niveles de aceptación. Ahora, México es el país que más contestó que le da lo mismo a cualquier régimen democrático. 36% de los mexicanos cree que es lo mismo un régimen democrático frente al 49% que cree que es lo mejor, lo cual es importante de señalar. Ahora, ¿qué tan satisfechos están con la democracia? De acuerdo a las encuestas, México y Perú son los países que dicen estar menos satisfechos con la democracia. El 45% de los mexicanos dice que no están nada satisfechos con la democracia y el 27% que está poco satisfecho. Entonces, en América Latina podemos decir que somos un país a la baja. Cerca del 70% de los mexicanos dice que está nada o poco satisfecho con la democracia. Pero contrasta otra pregunta. Cuando se les dice: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema político, ¿está de acuerdo o no de acuerdo? Y el 70% de los mexicanos dice que está de acuerdo o muy de acuerdo con ello. Es decir, que no hay un malestar con la democracia, sino en la democracia. Creemos que la democracia es el mejor sistema político, pero que nuestro sistema democrático sigue dejando mucho todavía que desear en el plano internacional. ¿Cuál es tu nivel de aprobación democrática, Joan? ¿Cómo ves la democracia en México y en otros países de la región? Bueno, pues yo veo que es un sistema coherente a la situación, porque bueno, vemos que se ha dictado un binomio, ¿no? Democracia, economía liberal, ¿no? Entonces, creo que más bien es esto, estas adecuaciones que se han hecho en América Latina no han sido suficientes, de hecho son incongruentes, y sin embargo vemos que sigue avanzando. Entonces eso quiere decir que aunque haya o no aceptación por parte de la democracia, el hecho es de que está presente y lo que tenemos que hacer es desarrollarla, perfeccionarla y bueno, pues en eso podía caer mi comentario, ¿no? En que hay que reforzarla, perfeccionarla. Si bien no se puede cambiar el sistema o si no hay alternativa de este, pues sí, más que nada perfeccionarlo, ¿no? Y ahora como conclusiones, ¿cuáles son los principales retos que tienen las democracias en la región? Permíteme poner unos para complementar lo que comentabas anteriormente. Yo pondría la crisis de representación de los partidos políticos. Por una parte, los mexicanos y los latinoamericanos en términos generales nos sentimos poco identificados con los partidos políticos, lo que llaman la crisis de representación. Por eso también disminuye la participación ciudadana y estamos perdiendo buena distancia entre los partidos y sus ciudadanos. Decía José Alfredo Jiménez que parecía que los políticos, digo, ocupando una de sus canciones, vienen de allá, de un mundo raro, que triunfaron en el amor y que nunca, nunca han llorado. Entonces parece que se confirman como una clase política aparte de los ciudadanos, ¿no? Que son una élite que ni siquiera sangra y que está lejos de los representantes a nivel local. Entonces creo que en buena medida lo que tenemos que recuperar en América Latina es el contacto con la localidad. Hemos perdido, como decía Weber, nuestro centro en la iglesia y lo hemos trasladado al centro comercial. Weber, digo, no hablaba de centros comerciales, pero me parece importante señalar en buena medida que el contacto con la iglesia y con el mercado local no es un sentido religioso, sino un sentido de acercarte a la comunidad. Cuando tú vas a la iglesia y al mercado, no solo te enteras de los chismes de la localidad, sino también de quién vive ahí, quién tiene tal cargo, quiénes están cerca de tu colonia y cómo se organizan, qué profesiones tienen, etcétera. Y en la medida en que te trasladas a los centros comerciales, a centros fuera de tu área de trabajo, entonces estás viendo ya la pérdida de representatividad. Uno maneja media hora para ir a un Walmart y entonces ya no se siente tan representado en esa colonia porque va a comprar únicamente y ya no va al pequeño mercado donde había una interacción. De ahí que también nuestros sistemas de organización sean más debilitados, ¿no? Tenemos cada vez menos representación local y organización porque tampoco nos conocemos entre nosotros. Decía una encuesta del Latinobarómetro que en América Latina desconfiamos demasiado del ciudadano en comparación con Europa, por ejemplo, o los Estados Unidos. Ahora, otro tema que me gustaría poner es los plebiscitos en América Latina. Los plebiscitos han perdido poder en los últimos años, entonces veremos cómo los ciudadanos participan cada vez más a través de referéndum, plebiscitos, consultas populares, que es una demanda que sigue quedando pendiente. ¿Con qué podrías concluir tú, Joan? Bien, bueno, puedo concluir con esto, de que lo que se necesita es reforzar las instituciones de participación ciudadana principalmente, y además no evolucionar la forma de gobernanza, ¿no? Que no esperemos todo del presidente. Hay que evolucionar esta idea y ser más participativos y tener más conciencia al votar, ¿no? Principalmente. Perfecto, pues con ello concluimos, no sin antes recordar los canales de comunicación. Escríbanos al correo electrónico lalef.radiointernet@gmail.com. Escuchen nuestro podcast en el blog www.lalefcomunicaradio.blogspot.com y agréguenos en Facebook como La Lef Comunica Radio. Recuerden estar al pendiente de Twitter también como @elaleoradio y estar al pendiente del Facebook porque tendremos una trivia. Daremos el libro La Vida del Espectador, una mirada incomplaciente a la televisión a propósito del papel de los medios de comunicación en la sociedad, que muy cuestionado estuvo en esta elección pasada en México. Nos despedimos y recuerden escucharnos los lunes de 8 a 9 p.m. por Frecuencia UAM. Gracias, Joan. Nos escuchamos la siguiente emisión. Sí, adiós, Héctor. Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaba. Qué manera de alzarse en un abrazo, el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de amor.